y yo me pongo a cantar musiquitas de colores, hasta bailan caracoles al compás de los tambores. Momento del día en que la música no alumbra.